¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast PR, el podcast número 40. El original, ya no el único, porque ya hay otros que tienen una calidad un poco inferior, pero nosotros seguimos aquí. Gracias a nuestro carisma, podemos decir que somos los mejores. Y bueno, me acompañan como siempre mis compañeros y amigos. Gerardo Taker, ¿cómo estás? Bien. Bien, creo que ya habíamos pasado por esto, ¿no? Ah, no, pero bueno. Bien, bien, bienvenidos a la versión 2.0 del episodio 40. Así es. Y el señor Murdo Geras, responsable directo de esta... De este nuevo atraso. De esta nueva emisión. De esta nueva emisión. Hola, un placer saludarlos nuevamente. Ok, expónganme. Públicamente ya me estoy acostumbrando, pero sí, pues hay un error técnico, bueno, un accidente técnico que cualquiera puede pasar, pues está haciendo que ahora sea una versión beta de este episodio 40 y que además va a ser express porque también necesitamos que salga pronto, entonces pero bueno, aquí estaremos para platicar. Qué curioso que es el programa 40 y hemos grabado como 50. Así es. Así bueno, es. Vamos a hacer esta versión como de rayo, diríamos. Y vamos a hablar luego ya del partido contra el que fue contra Mineros hace el fin de semana pasado. Un partido complicado para Necaxa, que se le complicó más porque empezó perdiendo dos buenos goles, tanto el de Mineros como el de Lojero, que es el empate para los Rayos. Y bueno, queda como que la espinita de no haber ganado como se esperaba o se quería ante un equipo fuerte de la división, pero a final de cuentas no se pierde y creo que Necaxa hace un buen papel considerando que Zacatecas estaba ya prácticamente completo y Necaxa todavía no estrena refuerzos, ¿no? Sí, lo que comentábamos, ¿no? Que a pesar de todas las situaciones que englobaron este partido, que lo que ya mencionas, es que el equipo no está completo aún, que todavía parecía ni siquiera un equipo titular de lo que acabó el torneo pasado. Entonces, pese a todo esto, pues era el estreno del campeón en casa. A mí, yo que me quedé esperando como el pasillo que... de reconocimiento al campeón, o al menos como que un festejo un poco mayor de parte de la directiva, pero bueno, suponemos que lo están guardando para el bueno. Y efectivamente Mineros se adueñó del partido al principio, creo que fue mejor durante varios lapsos del encuentro. Por ahí a Necaxa, pues la virtud es que encuentra el gol en el momento que lo necesitaba, de un golazo del capitán Víctor Lojero, de esos de antología. En general, pues dio buen espectáculo también, pensando en que es un partido de fecha 2 que no siempre tienen este nivel de competitividad. Entonces, digo, tuvo sus momentos, en general fue buen partido y creo que es buen resultado también el haber sacado el empate. Ah, ¿sigo? No, sí, queda, como dijo Mordo, queda la espinita de no haber podido ganar y no poder continuar con el paso perfecto después del triunfo contra Celaya. Pero bueno, el partido, al igual que los como fueron los anteriores contra Mineros, quizá menos el exceptuando el primero en la historia que jugamos contra ellos y en el que nos iban ganando desde los 4 segundos, me parece que este partido, igual que los anteriores, pudo haber sido para cualquiera de los dos lados, ¿no? Porque vaya, Mineros, dos grandes goles, ya dijeron también. Mineros se pone al frente, luego empata Lojero. Y en el segundo tiempo, como que el partido bajó mucho, salvo al final, ¿no? Al final sí se puso intenso y ambos cuadros tuvieron la oportunidad de ganar. Por ahí, en defensa, buenas intervenciones, perdón, de Padilla y de Cervantes, evitaron que Mineros se anotara. Pero Necaxa, en los pies de Lojero y de Pipe Gallegos, también tuvieron ahí para marcar el del triunfo y no. Como que quedó ahogado el grito de gol en las tribunas, ¿no? El resultado, desde luego, no es malo por la calidad del rival. Lo de los extranjeros, pues ya, habrá que esperar a las siguientes fechas, pero al parecer así ya están para jugar, ¿no? Sí. Y bueno, en lo que representa la tabla, pues Mineros tiene un solo punto y Necaxa es segundo lugar porque Atlante es líder. Pero bueno, Mineros ha jugado con dos rivales de cuidado, digamos, en el ascenso, y seguramente estará en posiciones más altas a medida que el torneo avance. Y Necaxa, pues como ya dijimos, rescatamos que no perdió, que hizo buen papel. Y nada más mencionar rápido que pues es el primero de algunos rivales, digamos, de peso que va a recibir, ¿no?, en el Victoria. Entonces, bueno, este partido se empató, pero es necesario que Necaxa haga valer su condición de local ante ellos, ¿no? El siguiente es el Corre, después de que visite al Zacatepec. Entonces, yo creo que ahí va a estar mucho lo que Necaxa se va a jugar para estar en la parte alta de la tabla como los primeros clasificados, ¿no? Así es. Y bueno, vamos entonces con el partido de el de Copa, ¿quieres vamos, primero? Vamos. Sí, bueno, la broma esa. Una vez más quedó demostrada que la Copa MX es una burla. Es un mal chiste. Es un chiste para todos los equipos, no nada más para el Necaxa. Bueno, lo único que vi, y el Necaxa sí era el único, era que traía jugadores del número 500 para arriba. Eso sí lo vi. Oye, Alex. ¿No? Sí, o sea, el equipo jugó bien. Creo que sorprendió en la versión original de este episodio. Estábamos diciendo que en una de esas no sabíamos si Miguel de Jesús Fuentes iba a llegar a entregar el partido. Y finalmente creo que dio buena pelea. Sí, como dice Taker, es un duelo de bancas. Y sí se ve la diferencia entre una banca, lo que decían, ¿no? Es la diferencia entre una banca de primera y de ascenso. Pero también yo creo que, bueno, no sé si ustedes coincidan, pero de la misma banca de Necaxa al equipo, digamos, que se usa normalmente en liga, ¿no? El titular. O sea, sí se ve cierta diferencia, a lo mejor no en el estilo que Fuentes quiere poner en el equipo, pero la falla, por ejemplo, de, bueno, varias fallas, no solamente de, creo que fue Gibran, o no sé quién fue el que falló solo. Lucho Pérez. Ahí, Luis Pérez. Luis Pérez, sí. Luego a la Fita, que no le quiso patear. Borosito, que remató afuera. Y remató el Pepe, fallando un penal. Sí. Te digo, una gran fiesta de Lulz. Tenemos que ver. Ah, sí, era para ganarse 5-3, no manches. Y luego, no, y también errores atrás, ¿no? El tercer gol, no nos vamos lejos. Se barre Ramos, recupera el balón. El otro defensa la regresa y se duerme Riestra, se la roban por atrás. No, fue una... Sí. En palabras de Arias, fue una pachanga, ¿no? Como dijiste tú, ahí estábamos escribiendo en el Facebook, Carlos Ramos contra todos, ¿no? Era la defensa. Sí, atrás era Ramos contra el mundo. Sí, en el ataque era alguno que tomara el balón y en la media cancha, pues igual, alguno que tomara el balón, ¿no? Pero sí se nota la diferencia entre las bancas. Al final no fue... pues una mala actuación, se perdió ya, y tampoco es que la Copa sea tan importante, pero pues sí, a lo mejor se pudo sacar algo más y se termina perdiendo, ¿no? Sí, ahora sí que está interesante, pues ensayar, y por ejemplo ahí creo que Miguel de Jesús Fuentes en esta ocasión le equivoca al sacar a Diego Fernández, me parece, el defensa canterano. Diego González, y meter... a Gorosito, que pues sí se ve que le falta mucho para estar siquiera al nivel de la banca, ¿no? Pero me parece que González sale a raíz de la lesión, ¿no? Sí, pero deja después, o sea, no organiza bien al equipo cambiando la posición, ¿no? O sea, de sacar un defensa a meter un delantero. Claro. No ajusta bien. Es que ahí fue muy raro, ¿no? Porque, o sea, cuando es la de la lesión, hace un cambio, ¿no? En lugar como que de esperar. Hace un cambio, sale el otro jugador y hace el segundo cambio, fue muy raro, o sea, normalmente, o bueno, yo pensaría que esperas, ¿no? Ahora, algo me quedó claro a mí, después del cambio que dice Murdo, que el de González Gorosito por González, es que Gorosito es un muerto, ¿eh? O sea, Marvin por ahí dio un par, el Marvin de la Cruz que tanto criticamos, por ahí dio un par de pases de crack, ¿no? También había otro jugador en la banda, no sé, creo que Marrufo, era Chabrán. Marrufo y Chabrán creo que dieron un buen partido. Marrufo también, sigue demostrando que es para... Y Gorosito. quitarle la titularidad al a Ishihara, ojalá. Y Gorosito es un muerto, ese sí no hay que hacerle, ¿eh? Ahora es, yo no sé qué hacer. ¿Sí? Sí, es un, te digo que es una pena, porque Gorosito, cuando llegó, al menos hace 6 meses justamente, que jugó su primer partido, ¿no? Contra Zacatepec, el primero. Sí, que estuviste acá, Alex. Sí. Para ver ese debut con 2 goles, así, la primera pelota que tocó. Sí, parecía que venía a hacer grandes cosas y finalmente no fue así. Y hoy sí se vio bastante mal, ¿no? Incluso creo que Pavlovich jugaba mejor que él. No, eso ya es mucho, ¿no? Decir. Maxi Pérez. No, no revivan muertos, gente, no revivan. Robert Tepiño, señores. Pues así, total que esperemos que... Digo, todavía el 3-2 con el penal parecía un buen resultado, más un poco más fiel a lo que fue el funcionamiento del partido. Y que a final de cuentas en la llave te permitía pensar en que pudiera sacar ese punto extra, ¿no? Pero bueno, el chiste es ahora disfrutar, que salgan a divertirse y pues ya nadie tomarle como con tanta seriedad esa copa que cosa, ¿eh? Sí, y bueno, lo del punto extra tampoco suena tan descabellado, porque si en Aguascalientes sacan un 2-0, les basta, porque el gol de visitante les daría el punto extra. Entonces, está fácil, hay que echarles a Shaggy, tan, al Pero y a compañía. Tampoco es tan descabellado, pero pues obviamente entendemos la prioridad, que es pues el torneo de liga, ¿no? Y que nos da pie para que ahora hablemos un poquito de Zacatepec, ¿no? Qué cosa, qué miedo regresar 30 años después a ese... A esa plaza. Alex no tiene miedo. Alex no sabe lo que es el miedo. Yo ya estoy yendo para irme a Zacatepec. Pero mientras nos están esperando desde hace 30 años ahí. Pero se lo dije hace rato a Murdoch, Alex. No hay bronca. Mira, si vas y te pasa algo, pues necesitamos un mártir. No hay bronca. Todo sea por elevar el rating. La exacto. Cosa, así es. Pues ya es el partido histórico contra Zacatepec. Dicen por ahí que ya pusieron hasta bomberos afuera del estadio por aquello de que quieran quemarlo otra vez. Oye, pero que estaba viendo que la directiva vetó a su porra por incidentes que hubo contra ¿qué? ¿Correcaminos les tocó? Peor, nos van a estar esperando desde afuera. Desde compadre. Afuera, sí, entonces no va a haber barra oficial adentro. Pero igual pues la gente se acuerda, ¿no? De esa situación, digo, están ahí desde hace 30 años porque Necaxa los dejó ahí. En el episodio original, digamos, dijimos que era peligrosa la visita, pero no para el equipo, sino para pues los para que vayan a ver al Coruco Díaz. Eso es lo peligroso para la gente, no para el equipo, que en teoría debería ser un partido accesible para los Rayos, pero sí, sobre todo la barra del Necaxa, la que suele viajar el comando, pues mucho cuidado, ¿no? Con no vayan, muchachos. Con estos que llevan 30 años ahí. 30 años acumulando odio, compadre. Sí, de verdad que qué cosas. Y bueno, también decíamos que encontraremos viejos conocidos, ¿no? Que jugaron en Necaxa y que están ahorita dirigiendo al Zacatepec. Así es. Claro, Nacho Rodríguez y ¿quién? Dinos quién es el otro. El defensa central de los Rayos del Necaxa, don Octavio Alpicas Becerril, está como auxiliar técnico, entonces pues va a ser interesante cómo el reencuentro, que ya se había dado, ¿verdad? Pero pues siempre enfrentar al Picas es interesante. Y te olvidas de Pierre Ibarra. Pierre Ibarra también, que está ahí en como estelar, yo creo, de la saga, porque no veo así como grandes nombres en ese equipo. Decíamos que es un equipo que precisamente se tiene que enfocar en el funcionamiento en conjunto para poder sacar buenos resultados, que parece que los ha sacado, ¿no? O sea, no ha tenido un mal inicio de torneo. No, 2 empates ante Poras y Correcaminos precisamente, entonces pues no son malos resultados, pero sí, ¿no? O sea, La teoría diría que Necaxa debe sacar los tres puntos, aunque sea de visita, y pues seguir sumando, ¿no? Para los primeros lugares. Así es. Sí, sobre todo que sacaste el 3 puntos de en la primera jornada, en casa no puedes aprovechar para sacar otros 3, entonces sí sería bueno que se trajera una buena cosecha de Morelos en esta ocasión, en la fecha 3. Que se repongan los puntos que se perdieron en casa, ¿no? Exacto. Y digo, el partido por el rival sí es accesible, me parece. O sea, Zacatepec es, está claro, es uno de los equipos débiles del circuito. Entonces, en el papel Necaxa no debería tener problema. Quizá el mayor problema sea la cuestión de jugar como visitante, pero pues sí es un partido ganable, la verdad. Sí, que ya esté también teniendo Miguel Fuentes, ahora sí un equipo ya más, pues más completo. Ahora sí, a ver si ya vemos a alguno de los extranjeros que recién llegaron, a ver si pudieran ya ver algunos minutos de acción en este encuentro. Sí, ya llegaron los transfers, ¿no? Ya están aquí, ya pueden jugar. Pues si no juegan en Zacatepec, tendrán que jugar la Copa, forzosamente, para que ya se empiece a ver pues, qué traen cada uno de ellos, ¿no? Porque ya sería la fecha, si no juegan ahorita contra Zacatepec, jugarían hasta la 4, y ya es la mitad de torneo, ¿no? Porque tiene 13 fechas este fabuloso torneo de ascenso. El primer tercio, digamos, ¿no? Sí. Y está nervioso por la visita a Zacatepec, no lo molestes. Oye, Alex, pero desde el camión así con tu jersey, ¿eh? No, no. Digo, si ya la va a hacer la hombrada, hazla completa. Sí. Piensa en el rating que nos puede dar si pasa algo. Sí, ya compré mi jersey del Zacatepec de hace 30 años. Muy bien. Pues sobre para ¿sabes? Pasar ahí camuflaje. Hay una historia que por ahí cuenta un aficionado del Necaxa que estaba en la cancha del Sergio León Chávez y que le dijo a un señor: Nos ganaron bien. Se disfrazó de fresero ese aficionado que dices, ¿no? Y todavía todo le por contestan, su integridad. Y todavía le contestan: sí, nos ganaron bien. Yo creo que ese aficionado necaxista se la tenía que jugar porque lo estaban viendo muy feo. Ay, y ese aficionado... No, ¿yo qué? No, digo que... Y ese aficionado hay que decir que iba de civil, ¿eh? No llevaba su playera de Necaxa. Iba de incógnito. Así es. Pero bueno, pues ese es el partido de la jornada. No sé si tengan algo más que agregar al mismo. No, pues si quieren vamos con lo que sigue. ¿Y qué sigue? Mencionar, ¿no? De la quiniela, que bueno, ya están todos los resultados anotados. Ya por ahí Taker estará subiendo próximamente las propuestas de esta. ¿Y quién va a ser el aficionado invitado en esta ocasión, Taker? Jorge Zuleta. Uno de los habituales escuchas del podcast PR. Así es. Y bueno, recordar que tenemos como la dinámica, ¿no? De aquel aficionado que tenga más aciertos durante las 13 jornadas que se jugarán, bueno, pues lo invitaremos a que grabe con nosotros un episodio de Liguilla, ¿no? Pero uno imagínense completo, la ¿no? oportunidad de reírse de las barrabasadas del mundo. Pero te digo, pero un episodio así completo, bien, no como este que... ¿Qué es versión no como, de este. No como este que tuvimos que hacer así. En fa. Ah, pero eso sí, estaba bien preocupado para ver si ya salió el cartón. Oh, pues es que aquí no somos sitio oficial, compadre. Son cosas distintas. Acuérdate que Murdo que es seducido por el lado oscuro. Hablando del... trabaja para cuatro lugares a la vez. Oye, hablando del lado oscuro... Estricta gente. Saludos a los Rebelis, ¿no? Que hicieron su debut ya en el Estadio Victoria. También. Como que el lado oscuro y los Rebelis, compadre. Ellos sí son banda. Pues sí, entre ellos, ¿no? Yo pensé que le ibas a mandar saludos al abuelito de Alex o algo así. Oh, bueno. Que por cierto, saludos porque ya nos sigue otra vez. Muy bien. No, sí. A ver, decías, Murdoch, los Rebelis. A los Rebelis que tuvieron... Tú que estuviste ahí en Aguascalientes. Y que estuvimos ahí viendo, pues. Ah, sí, ahí estuvimos. Exacto, estuvimos viendo ahí el debut en el Estadio Victoria. Qué emoción, ¿no? Me imagino estar ahí en la cancha presentándote con la banda y tocando Fuerza Rayos a todo el respetable en el medio tiempo. Y con un marco espectacular con todas las escuelitas de fútbol, también haciendo sus muestras, incluyendo también mencionar al nuevo equipo femenil del Necaxa, que bueno, son como muchas cosas positivas que esperamos vayan saliendo frutos de ello. Y bueno, en particular de los Rebels, que ya junten el varo para la siguiente rola y no nos quedemos solos con la de Fuerza Rollos, ¿no? Oye, lo de los Rebels, soy honesto, la razón por la que fui esta vez a Aguascalientes fue porque iban a estar presentes Rebels al medio tiempo. Digo, normalmente ya saben que yo me hubiera esperado a la final para ir, pero pues era una ocasión especial, entonces fui. Muy chido, la verdad, y muy chido por ellos y por la cuestión de la directiva, ¿no? Lo que, bueno, ya lo decíamos el programa que Murdoch perdió. Pues lo perdiste, compadre, ¿qué quieres que diga? Bueno, sigue. Ya lo decíamos que agradecerle también al equipo que abra estos espacios, ¿no? Porque, pues, en otras épocas, la verdad, esto hubiera sido imposible. Así como era imposible que acreditaran a PR, ¿no? Así Entonces, es. como dices tú, eso, lo del equipo subfemenil, sub-18 femenil y muchas otras cosas, como que es no sé cómo decirlo, te demuestra que es un trabajo muy diferente el que está haciendo esta directiva nueva a lo que hacían las anteriores, ¿no? Sí, y hay Así que, es. eso bueno, es de destacar. Y te digo, también hemos criticado en su momento, pero también pues estos aciertos hay que decirlos, ¿no? Y bueno, qué mejor de cómo se está llevando las cosas que en su primer torneo pues levantan la copa, ¿no? Entonces, de alguna manera sí se está trabajando de diferente forma y mejor. Y Y ojo, cuando pocos esperábamos eso, la verdad. sí, la verdad es que no se creía, pero bueno, sí se está trabajando distinto y el acercamiento con la afición, pues es mucho mayor al que se tenía, ¿no? Oye, también, ¿sabes qué me sorprendió el sábado que estuve ahí en el Victoria? Oye, Murdoch bailando al ritmo de Fuerza Rayos, impresionante. Es un maestro de la pista, don Murdoch, eres. Es que en algún momento fui botarga del Dr. Simi, pero bueno, bueno, de corazón, porque no pasé el casting. Pero sí tengo corazón así fiestero de botarga del Dr. Simi para eso de la bailada. Entonces sí había que aprovechar la ocasión ahí conteniéndolos en vivo. Valía la pena hacer el Yo ridículo estaba ahí. llorando de la emoción, nada más yo no pude bailar, no tuve la fortaleza mental para hacerlo. No, pero Así pues qué es. bien por los Rebels y ya dijimos qué bien también por el equipo. Y pues qué sigue, señores. Siguiendo con los festejos también, mandarle una felicitación al jefe, jefazo Cuatrochi, que fue su cumpleaños el lunes 19. Se la mandamos el otro programa, compadre. Pues sí, pero ahí va de nuevo para que, por si no le llegó, ahora que seguro Pues no. no, a nadie le llegó, compadre. Pues lo reiteramos, ¿verdad? Y no, y con el Okay. jefe 3 veces lo felicito, ¿no? Tres, sí, lo felicitamos de aquí todos los programas, me cae. Cada programa hay que felicitarlo. Y Así es. paso. Qué hombre, Alex. Sí, qué hombre. ¿Qué más? Pues agradecer los comentarios en los posts en Pasión Rojiblanca de los podcasts anteriores. Ajá, eran bastantes y estuve Ya leyendo todo el sé, programa pasado, compadre. perdón. Vuelvan a pasar a dejar comentarios para que los volvamos a leer el próximo episodio. Ahora sí que con más tiempo, ¿verdad? Un episodio completo para los comentarios. Estaría bueno. Pues Entre el sí. mes que se desapareció Murdoch y luego esto, Ya tenía sé. todos los comentarios que no hemos leído. Perdón. Sí, ya son varios. Pero bueno, pues hay que agradecer todos y cada uno de ellos. Y pues saludos a los escuchas de siempre, ¿no? Claro, Rayo Vans, Jorge Zuleta, José Enríquez, Gutenberg, saludo personalizado, ya sabe, desde luego. Eduardo Delgado, que creo que ya ni nos escucha. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Se me va alguien? El Chivo, Miguel Rayo. A los que pusieron sus, también sus, sus quinielas ahí al SAI. Sus quinielas. Mi compa, el ajá. SAI. Miguel Isai, Beto Rayo. ¿Y alguien más será? José Enríquez, ¿no? José Enríquez, presente. Sí. Y él va a ser, por cierto, José Enríquez va a ser la quiniela de los aficionados en la jornada 4. Muy bien. También quiero aprovechar yo para mandar saludos, desde luego, a mi compadre Cromo. Ya bueno, ahí lo vi el sábado. Al Güero, otro integrante de la banda de los Rebels con el que me llevo bastante chido. A Monroy, a Mari, a Javier Ruiz, que es quien hace uno de los conductores de Pasión Necaxa. Lo vi el sábado después de mucho tiempo que no lo veía. Fue un gusto poderlo saludar nuevamente y pues saludos acá desde nuestra trinchera, ¿no? Así es. Esa Mari que tenía ya un ratote que no lo veía. Y bueno, ¿alguien más, Alex? Pues no. No, una nada más. Una prima. Oye, así, compadre. ¿No? Sí. Oxa, mándale saludos a tu mamá, güey. Saludos a nuestras mamás, que eso sí estamos seguros que al menos tenemos 3 escuchas. Y ellas también nos oyen por nuestro carisma, me cae. Así es. Hijazo de mi vida, asa. Pues ya, vayámonos despidiendo con las redes sociales, muchachos. Bueno, a mí me pueden encontrar como en Twitter como arroba Alex de Rayos y en Facebook como Let's Fence. A un servidor lo encuentran en Twitter como arroba Gerardo Taker, ya saben, Taker con K. Y ya. Y a mí en Twitter, arroba Murdoqueras. Y en Facebook denle like a Murdoqueras Cartoons. Ahí estamos ya pronto saliendo el nuevo cartón de esta semana. Y pues más sorpresas. Todo lo referente a PR y esas cosas bonitas. Todo lo que no pone en PR lo pone por allá. En mi página, muy bien. También las de Pasión Rojiblanca es arroba Pasión Rojiblanca en Twitter y diagonal Pasión Rojiblanca en Facebook. ¿Qué más tenemos? Pues ya, entonces esperar la próxima semana, estar en un episodio ya ahora sí en forma, como debe ser. Y esperar, ¿sabes qué tenemos que esperar, compadre? ¿Qué? Que este episodio no lo vuelvas a perder, por favor. No, ya ahorita sale en caliente. Pues ya. Ok, entonces podemos decir que este fue el episodio versión 2.0 express del podcast PR número 40, ¿no? Un episodio 40 como de rayo, como dice Alex. 40.02. No sé. 03, ¿eh? 03 también. 03, cierto. Ah, bueno. Sí, cierto. 03. En fin. Es el versión 3.0 del episodio 40, compadre. Ay. Todo sea por... No podemos darnos el lujo de estar grabando diario. Ya, Murdo. Seriedad, por favor. Murdo, ¿qué crees que esta es la Copa MX o qué? Ándale, fue un episodio de PR de estilo empieza Copa. La Copa y Murdoch se la agarra de cotorreo. Ahí ustedes dispensen. Pero bueno, vámonos ya. Un saludo a todo el mundo y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye.